Resulta que ya jueves, son las 9 y algo de la noche y estáis sintonizando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o nos estáis escuchando a través de internet en www.radiocuca.org y de repente escucháis a Ennio Morricone. Efectivamente, esto que comienza no puede ser otra cosa más que El Pistolero Zurdo. Hoy pues es eso, es jueves, es 20 de marzo, es Jueves Santo, comienza la primavera. Algunos diréis, este está como una cabra, empieza el 21, empieza no sé cuándo, o ya empezó, o si no vino el invierno. Pues sí, ¿sabes por qué lo sé? Porque cuando arranqué hoy por la mañana Google, tenía puesto ahí un dibujín de flores y decía, primer día de primavera. Y si Google lo dice, y aquí es verdad. Porque ya sabéis que en Google podéis encontrar todo, porque ya sabéis que Google te ha diseñado de tal manera que pretende albergar todos los conocimientos del planeta. Claro, cuando empieza la primavera, pues Vivaldi, ¿no? Cuando empieza la primavera hay que escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi, en concreto, pues eso, la primavera, que es lo que estamos escuchando ahora mismo por detrás. Pues eso, que resulta que ya día 20, que empieza la primavera, que además ya es Jueves Santo, y ya sabéis lo que pasa cuando hay Jueves Santo, cuando hay Semana Santa y todo esto, ya sabéis qué pasa al pistolero zurdo cuando hablamos de religión y cuando hablamos de mentiras, pues que se pone nervioso porque días como hoy se celebra una gran mentira, la Semana Santa de Pasión. Esta en la que Jesucristo se supone que sufrió y murió por todos nosotros y por todas nosotras, y después resulta que resucita al tercer día y tal. Bueno, no sé, puede ser que alguno lo crea, yo no, yo sé que hay mucha gente que lo cree y después lo pronto hay que hacer en procesiones, ¿sabes? Y sacan ahí cristos y ponense pesos en la espalda y flagelarse menos, ya parece que no, pero lo de flagelarse hay que creer mucho para flagelarse. Entonces, bueno, algunos sí, algunos no creéis, que todo lo que sea esto de la fe y tal, y la hostia. Y la gente, pues eso, llora cuando ven a pasar las procesiones con vírgenes y con santos y con eso, con mentiras, y dicen que es como con lo que pasó Jesucristo cuando lo mataron. Pero bueno, hay que pensar que como Jesucristo murieron muchos, ¿no? Y muchas, y muchas por culpa de la religión. Mujeres fueron quemadas por la Inquisición porque eran brujas, y realmente lo que eran mujeres que tenían conocimientos de la naturaleza y lo aplicaban para sanar, para curar, para ser mujeres al fin y al cabo. Y cuántos hombres murieron, cuántas personas sucumbieron bajo el yugo de la intolerancia y la intransigencia de la Iglesia apostólica y romana. Pero bueno, parece que eso no vale para nada, y hay gente pues que bueno, que lo que hiela las procesiones y todas estas historias como que las ponen muy muy emotivos, ¿no? Y para muestra, pues eso, para muestra un botón, aquí tenéis, mirad. Cristo del perdón, que yo te pido que pongas en libertad a este rehén, que si Dios quiere, él va a hacer su vida normal, feliz, con su mujer, sus hijos y una vida maravillosa. Y una maravilla queriéndote a ti. Te pido de corazón que le des al Señor. ¿Qué vos parece? Esa y era saritísima. Sara Montiel, así como el que nunca es la cosa, pues dedicando una saeta, un rap, a una virgen de esas, que las que pasean ellos ahí bajo palio y tal. Fai 3 o 4 años estaba yo en Ciudad Real por motivos de trabajo. Y coincidió, pues eso, lo que sería el domingo de Ramos, ¿no? El domingo pasado, pues por ahí en Ciudad Real. Ya sabes que en el sur, esto de creer y de sacar las vírgenes a pasear y la de Dios, pues está muy muy en boga, muy muy de moda, ¿no? Y además la gente ahí, hostia, créselo, y además hay que ir con mucho cuidado. Pues es lo que os decía, era que estuve asistiendo a una procesión de las de verdad, ¿eh? Las que hay aquí en Oviedo, esas, bueno, comparadas con esta que vi, son de mentira. Yo acuérdome que hace unos años íbamos a insultarlos ahí al campillín cuando salían ahí de los dominicos, ahí fariseos y tal y cual. Bueno, acaso llegué aquí cuando estaba en Ciudad Real, hostia, no me atreví porque había un montón de gente muy seria, y gente de traje y corbata, y señoras con peinetas, y después unos tiarruganes ahí cargando a una costalá ahí con los... eso, con los santos y las vírgenes y los palios y tal, y cantaban, y ahora, y boom, y Señor, elévalo arriba al cielo, y plis, y plas, y yo me ojo. Como para decir, nada, mira, y algo parecía lo que pasa aquí, que hay una chavala que cuando pasa la Virgen de la Macarena, cogen y cantan y fan y ahí, bueno, eso, historias y tal, y ponense en los balcones todos los ricachones del pueblo, que son los que tienen los balcones en las calles buenas y tal. Y van y ponense ahí y tal, y ponen la Virgen delante, y donde están los ricachones y eso, pues va una y canta lo que se llama una saeta. Van ahí, eso, ya veis, con música de eso, de española, música de pasodobles y de tal y cual. Yo no sé si las mujeres pueden ir de costaleras, parece que no. Y es que en la iglesia y las religiones sabéis que es muy así ecuatitaria y muy igualitaria. Esto que escucháis de fondo, ya os digo, y es la Virgen de la Macarena, así paseando por Sevilla y delante de una casa de un potentado y hacendoso caballero, pues hay una chavalina que canta a la Virgen. Mirad, escucháis, no perdáis ojo. Bueno, mejor no perdáis oído. De ser que duele. Oye, los pelos como escarpias, No, el que los tenga. Y venga, ay. Y la Virgen. Y sufre por Jesús, que es la madre. Y Virgen y madre. ¡Ole! Casi cae del balcón. ¡Ay, esperanza! ¡Ay, Macarena! ¡Ole! ¡Viva España, coño! Bueno, decíamos que casi cae del balcón porque yo estoy viéndolo en YouTube. Esto son vídeos de YouTube, claro. No vais a pensar que yo tengo grabado cosas de estas así en el ordenador, así como así. No, buscas ahí saetas en YouTube, que hay un sitio donde puedes ver vídeos y tal. Y encuentras cosas como esta, ¿no? Como esta, como lo de Vivaldi que vos puse y tal. Y bueno, y muchas más cosas. Pero bueno, las saetas también. Ya veis, lo que fae la fe. Mueve montañas y bueno, y mata infieles, claro. La fe mata infieles también, y justifícalo. Que ya lo mejor de todo. Ya os digo, no sé. A mí no me acaba de cuadrar esto de la religión. Son buenos, pero a la vez faen putaes. Después, claro, como tienen eso del perdón, fízela, pero Dios perdonóme, recé y ya está. Entonces, claro, así es más fácil, hacer el daño, no sé, hoy estoy así como de procesión. Todo lo que yo os puedo decir no vale para nada comparado con lo que puede decir un grupo como la Polla Records, que cantaba un tema como este que se titula Salve. Yo creo que resume lo que casi todos y todas pensamos, ¿no? Lo que es la religión, lo que es el fariseísmo y lo que son las mentiras y la opresión de una iglesia que lleva 2000 años dando por saco, imponiendo su poder y su ley, siempre al lado de los más poderosos, y desgraciadamente pues muy pocos al lado de los más pobres, que algunos hay también, ¿eh? No vamos a decir que todo absolutamente es malo, pero una gran parte sí, sobre todo ese fariseísmo, que yo creo que es lo peor que se les puede echar en cara. Quedáis con La Polla Records, quedáis con Salve. Además de un directo, de los buenos, de La Polla Records en directo, como molan. Por la paz, por la democracia, tócame los cojones. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Misericordia, hay que estar pajarito para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la represión franquista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Mal, a ver ahora mucho mejor, ahora mucho mejor, por lo menos estos cascos hasta ahora decían que no sonaba bien. Pues sí, aunque escuchabais a Etas, aunque escuchabais a Vivaldi, esto es Radio Cucaracha, esto no es la radio de la iglesia, no es la COPE transmitiendo alguno de esos procesiones ni pasos que pueblan la península ibérica durante estos cuatro días de aburrimiento y tontería, a pesar de que media España está por ahí disfrutando de unos días de descanso, viajando y tal y cual. Algunos nos quedamos aquí haciendo radio en la Onda Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM, en Radio Cucaracha, Radio Cuca, con Q de queso y K de kilo, que no se nos olvide, porque así es como tenéis que teclear en vuestro ordenador si queréis acceder a la página www.radiocuca, ya os digo, radio, Q de queso, K de kilo, .org, y podréis escucharnos en directo, podréis acceder a programas que ya se han emitido y que hemos grabado y que tenemos subidos a internet para que podáis disfrutarlo, pues eso, a otros horarios, ¿no? Y bueno, un montón más de cosas. Ahora vamos a darle una vuelta a esa página, ya veréis, va a quedar mucho más chula. Tenemos también un chat, al que por cierto no estoy entrando hoy. Vamos a acceder al chat, a ver si tenemos algún amigo o alguna amiga por ahí al otro lado que nos quiera decir algo. Si estás ahí, te apetece conectarte y pedir alguna música en directo, o que hablemos de algún tema o lo que sea, pues por eso estamos, por eso esto es una radio libre. También posiblemente digas, joder, pues está bien esto que hace esta gente y tal, a mí me gustaría hacerlo, sin ningún problema, podéis hacerlo, podéis venir por aquí cualquier lunes a partir de las 9, perdón, a partir de las 8 de la tarde, más o menos, y bueno, aquí está la asamblea de la radio, nos comentáis qué os apetece hacer y para adelante, ¿no? Una hora semanal para que hagáis lo que buenamente queráis hacer. ¿Dónde estamos? Diréis, claro, ¿dónde estamos? Estamos en la calle Fernández de Oviedo, en la zona de Ciudad Naranco, hay una perpendicular a la famosísima y cuesta Monte Gamonal. Pues eso, Fernández de Oviedo número 10, hay una esquina al lado de una cabina telefónica. Os pasáis, ya os digo, os nos contáis, si podéis traernos algo grabado de qué va el programa y demás, pues mucho mejor para que lo escuchemos, y ya sabéis, tenéis aquí una orina para contar lo que queráis. Si queréis llamar y ponernos en contacto por aquí, por algún otro canal, pues tenéis un número de teléfono, que es el 985-29-8137, que podéis llamar, podéis insultarnos, podéis hacernos un giro bancario, lo que queráis. Aquí estaremos. Y nada, continuáis eso en el pistolero zurdo. Bueno, esta semana, si pudisteis seguir el blog que el pistolero zurdo tiene en internet, que es www.elpistolerozurdo.com, también hay una cuenta de correo electrónico asociada, que es elpistolerozurdo@gmail.com. Veréis que no actualicé prácticamente nada, hay un par de entradas, el programa de la semana pasada ahí colgado, mañana pasado subiré el que estamos haciendo, el que estés escuchando ahora mismo, y después, pues bueno, comentaba y os comento también un poco, por eso también el programa hoy está un poco así también deslavazado, un poco a lo que vaya saliendo, a disfrutar de él. Pues eso, que no le pude dedicar el tiempo que requiere, pues eso, mantener un blog o incluso preparar un programa, pues porque me dio por instalar de nuevo Ubuntu. Ubuntu es un software libre, un sistema operativo alternativo al Windows que podéis encontrar en internet, que bueno, eso ya os digo, corre sobre Linux. Si queréis saber más de estos temas, pues buscar en internet, que ahí os lo explican todo, y os voy a dar una pequeña explicación o una pequeña definición de lo que es. En el blog hay varios enlaces, eso, a la página de Ubuntu, a la página de Linux. Bueno, básicamente lo que es un software libre y no privativo, que te lo instalas y lo configuras y te pones a funcionar con él, y es eso, es una alternativa a Windows, una alternativa no comercial. El caso es que, bueno, pues me está llevando un poco de tiempo configurarlo y ponerlo a mi gusto, y por eso pues no pude modificar demasiado el blog ni preparar demasiado este programa, así que como hoy estoy así como baguetón, voy a dejar que otros hablen por mí. Y bueno, vamos a ver, vamos a probar aquí. Tenemos aquí un colega que ya ha sido un poco metálico él, ya que somos un programa que nos gusta la tecnología y tal, pues vamos a ponerlo en valor, ¿no? Vamos a escuchar a uno hablando y vamos a leer un texto, pues un texto de un señor que os voy a decir ahora mismo cómo se llama. Se llama Santiago Alba Rico. Lo encontré en una página web que se llama Meneame, que no es lo que vosotros estáis pensando ahora mismo, no os pensáis marranones ni marranonas, que no es eso. Es una página que es una especie de red social, ¿vale? Con todo lo que eso pueda significar. El caso es que, bueno, a lo que va, que ¿cómo funciona? Funciona que tú mandas ahí una noticia y la gente vota las noticias. Y cuando tiene un número determinado de votos, pues esas noticias salen en una portada. Entonces ahí pues llega un montón de gente. Supone que son noticias interesantes porque la propia gente va y lo vota, ¿no? Entonces son noticias que interesan a la gente. Bueno, pues hay algunas que interesan más, otras que interesan menos. Hay las más interesantes, hay las más guapas, hay las totalmente absurdas y chorras. Pero de vez en cuando, pues sorpréndenos con cosas como esta que os digo, va a leer un colega nuestro que tiene así la voz un poco metálica, pero que lee mucho mejor de lo que puedo leer yo. Voy a ver si funciona bien y os enteráis de lo que dice este señor, que os digo, llámase Santiago Alba Rico y titulas el texto algo así como Soy un demócrata. Soy un demócrata. Vamos allá, a ver qué dice el demócrata. Declaración de principios de un intelectual español. No condeno al rey Fad, honrado por el rey de España, que tala cabezas, poda manos y arranca ojos, que humilla a las mujeres y amordaza a los opositores, que se enseñorea sin periódicos, parlamento ni partidos políticos, que viola Filipinas y tortura indios y egipcios, que gasta la tercera parte del presupuesto de Arabia Saudí en los 15.000 miembros de su familia y financia los movimientos más reaccionarios y violentos del planeta. No condeno al general Dostum, aliado de los Estados Unidos en Afganistán, que ha ahogado en un contenedor a 1.000 prisioneros talibán a los que había prometido la libertad y que murieron chupando las paredes de hierro de su prisión. No condeno a Turquía, miembro de la OTAN y candidato a la UE, que en la década de los 90 borró de la faz de la tierra 3.200 aldeas kurdas, ha dejado morir de hambre a 87 presos políticos y encarcela al que se atreve a transcribir en kurdo el nombre de sus ciudades. No condeno al siniestro Kissinger, el más ambicioso asesino después de Hitler, responsable de mí. Cansó. ¿Responsable de qué? De millones. A ver si va. A ver. No, quedóse. No dice nada. Bueno, pues nada, ahí se quedó. Sigo yo, si acaso. No condeno al siniestro Kissinger, el más ambicioso asesino después de Hitler, responsable de millones de muertos en Indochina, en Timor, en Chile y en todos aquellos países cuyo nombre sale alguna vez de sus labios. No condeno a Sharon, hombre de paz que dinamita casas, deporta civiles y arranca olivos, roba agua, tirotea niños, pulveriza mujeres, tortura rehenes, quema archivos, vuela ambulancias, arrasa campos de refugiados y coquetea con la idea de amputar el cáncer de 3 millones de palestinos para hacer más holgada la pureza de su estado judío. No condeno al rey Jinendra de Nepal, educado en los Estados Unidos, que desde el pasado mes de enero ha ejecutado sin juicio a 1.500 comunistas. No condeno al golpe de Estado en Venezuela ni al gobierno español que lo apoyó, ni a los periódicos que aquí y allí financiaron, legitimaron y aplaudieron la disolución de todas las instituciones y la persecución armada de los partisanos de la Constitución. No condeno a la compañía estadounidense Unión Caribe, que el 2 de diciembre de 1994 asesinó a 30.000 personas en la ciudad india de Bhopal. No condeno a la empresa petrolífera estadounidense ExxonMobil, acusada de secuestrar, violar, torturar y asesinar a decenas de personas que vivían en un edificio propiedad de la compañía en la provincia de Aceh, Indonesia. No condeno a la empresa Vivendi, que ha dejado sin agua a todos los barrios pobres de La Paz, ni a Monsanto, que deja semillas a los campesinos de la India y de Canadá, que deja sin semillas a los campesinos de la India y de Canadá, ni a Enron, que después de dejar sin luz a media docena de países, también dejó sin ahorros a 20.000 personas. No condeno a las empresas españolas BBV, Banco Santander Central Hispano, Endesa, Telefónica, Repsol, que han vaciado las arcas de la Argentina, obligando así a los argentinos a vender su pelo a los fabricantes de pelucas y disputarse una vaca muerta para poder comer. No condeno a la casa Coca-Cola, que penetró en Europa a la sombra de los tanques nazis y que despide, amenaza y asesina hoy a sindicalistas en Guatemala y Colombia. No condeno a las grandes corporaciones farmacéuticas que han acordado matar a 20 millones de africanos enfermos de SIDA. No condeno al ALCA, que viola y despedaza a las obreras de las maquilladoras de Ciudad de Juárez y hace nacer niños sin cerebro en la frontera de México con Estados Unidos. No condeno al Fondo Monetario Internacional ni a la Organización Mundial del Comercio, providencia de la hambruna, la peste, la guerra, la corrupción y de toda la caballería del apocalipsis. No condeno a la Unión Europea ni al gobierno de los Estados Unidos, que ponen los acuerdos comerciales por encima de las medidas para la protección del medio ambiente y que han decidido, sin plebiscito ni elecciones, la extinción de una cuarta parte de los mamíferos de la Tierra. No condeno las torturas a Unai Romano, un joven vasco que, hace ahora un año, fue convertido en un globo tumefacto en una comisaría española, quedando hasta tal punto desfigurado que sus padres solo lo reconocieron porque en la cara seguía teniendo el mismo lunar. No condeno al gobierno español, que el pasado mes de abril restableció el estado de excepción sin consultarlo al Parlamento y suspendió durante 3 días los derechos básicos recogidos en nuestra Constitución, la libertad de movimiento y de expresión, con el agravante de segregación racista, al impedir que los vascos viajaran a Barcelona con ocasión de la última cumbre de la Unión Europea. No condeno la ley de extranjería, que expulsa a hombres débiles y hambrientos, los encierra en campos de detención o los priva del derecho universal a la asistencia sanitaria y a la educación. No condeno el decretazo, que precariza aún más el empleo, elimina los subsidios y deja a los trabajadores como hojarrasca a merced del cardo de los vientos de los empresarios. No condeno naturalmente a Dios cuando llueve, relampaguea o truena, ni cuando la tierra tiembla ni cuando el volcán vomita su fuego sobre los hombres. Soy un demócrata. Me importa un carajo la muerte de niños que no son españoles. Me importa un carajo la persecución, silenciamiento y asesinato de periodistas y abogados que no piensan como yo. Me importa un carajo la esclavitud de 2.000 millones de personas que nunca podrán comprar mis libros. Me importa un carajo el recorte de libertades mientras sujete yo libremente las tijeras. Me importa un carajo incluso la desaparición de un planeta en el que me he divertido tanto. Soy un demócrata. Condeno a ETA, a los que la apoyan y a los que guardan silencio, aunque sean mudos de nacimiento, y exijo, por tanto, que se prive de sus derechos ciudadanos a 150.000 vascos, que se les impida votar, manifestarse y reunirse, que se cierren sus tabernas, sus editoriales, sus periódicos, incluso sus guarderías, que se los meta luego en la cárcel, a ellos y a todos sus compinches, desde el joven militante antiglobalización al escritorzuelo resentido, y que, si todo esto no fuera suficiente para proteger la democracia, se pida la intervención humanitaria de nuestras gloriosas fuerzas armadas, fajadas ya en la heroica reconquista de Isla Perejil. Soy un demócrata, he condenado a ETA, soy un demócrata, solo he condenado a ETA y formo parte, por tanto, de todas las otras bandas armadas, de las más sangrientas, las más crueles, las más destructivas organizaciones terroristas del planeta. Soy un demócrata, soy un cabrón. Quedáis con Leonard Cohen y un tema titulado Democracia. It's coming through a hole in the air from those gnats in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. Thank you.

Pues sí, seguís aquí en El Pistolero Zurdo, cómo no, en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM. Escuchábamos a Leonard Cohen cantando esa canción, Democracia. Sabéis que aquí en El Pistolero Zurdo también hablamos de tecnología. La semana pasada os acerqué una página llamada Cryptopolis. Hoy os voy a acercar otra, que es una de las páginas más interesantes que os podáis encontrar. Es en realidad un blog. Sí, se titula microsiervos.com, www.microsiervos.com. Está considerado el blog más importante e influyente escrito en lengua española. Y es un blog que escribe pues tres hartos, que son Albi, Huicho y Nacho, y que hablan pues de tecnología. Ellos dicen que es un blog geek. Un geek es lo que podríamos traducir como un friki, pero con ciertas habilidades sociales. O sea, son gente que, a pesar de que son unos entusiastas de la tecnología, no son así tan frikis que, bueno, pues que se les vaya demasiado los pies del suelo, y se diferencian de estos en cuanto que tienen una cierta vida social y una cierta facilidad para las relaciones sociales, cosa que en los frikis no suele suceder. Ya os digo, una página súper interesante con un montón de anotaciones diarias sobre tecnología, sobre matemáticas, sobre ciencias, sobre curiosidades, sobre gadgets, pues no sé, de internet. Hablan de leyendas urbanas, de música, del mundo real, como dicen ellos, películas, seguridad, tecnología en general. Hablan de un montón de cosas. Esta semana, por ejemplo, hablan de esta anotación, por ejemplo, que os voy a leer ahora mismo, que es bastante simpática, que dice: ideas estadísticas. Las estadísticas son como las minifaldas. Te dan algunas ideas, pero esconden lo más importante. Por ejemplo, una de las frases que ponen, suelen hacer muchos enlaces a temas matemáticos, a curiosidades matemáticas. Bueno, hablan de la mucho de hay uno de ellos que le gusta mucho el tema de las pues del espacio y todo esto, y habla de la estación orbital esta, la Endeavour, que está ahora mismo en online y tal, y va contando día a día lo que va pasando en esta estación espacial y demás. Y bueno, entre otras cosas hablan también de una noticia triste, ¿no?, que sucedió esta semana, que es que murió Arthur C. Clarke. Diréis, bueno, ¿y quién carajo es Arthur C. Clarke? Pues Arthur C. Clarke es el tipo que escribió, entre otras cosas, pues un relato corto titulado El Centinela, en el que están basados pues la novela y la película 2001, una odisea en el espacio. ¿Os acordáis, no?, de la película esa que tenía una banda sonora así como muy muy peculiar, ¿no? Seguro que sí, mira, a ver. Los de Arthur C. Clarke fue una de las primeras de las personas que más se acercaron al tema de los fenómenos extraterrestres y demás. Dice que muere sin que se haya cumplido su deseo de que aparezcan pruebas inequívocas de la existencia de seres extraterrestres, y ha dejado instrucciones para que su entierro sea un acto estrictamente laico y todo arreglado para que una muestra de su ADN viaje al espacio, ¿no? Decía el hombre que un día una supercivilización podría encontrar esta reliquia de una especie desaparecida y yo podría existir en otro tiempo. Bueno, ya os digo, es una persona que bueno, decía cosas también como estas, ¿no? Aún tiene que probarse que la inteligencia tenga algún valor para la supervivencia. Desde aquí nuestro homenaje a Arthur C. Clarke, desde aquí nuestro homenaje a esa pedazo de película que es 2001, Odisea en el espacio. Estamos escuchando, aquí estáis viendo al mono, rompiendo ahí la tibia y demás, ¿eh? Un tío inteligente, el Arthur C. Clarke. Bueno, ya os digo, todo esto y muchísimo, muchísimo más lo podéis encontrar en esta página web, que es súper interesante. Ya os digo, os recomiendo que si no la conocéis, le echéis un ojo. Se llama www.microsiervos.com. Ya os digo, tienen un montón de anotaciones, un montón de curiosidades. Muchas de las cosas de tecnología que yo os cuento aquí, pues salen de esa página web, ¿no? Vamos a seguir en El Pistolero Zurdo. Esto es Radio Cucaracha, ya son las 10:45. Por aquí llegan ya gente de los capítulos prohibidos de Corintellado, y vamos a cambiar un poco el tercio. Vamos a empezar a poner ya un poco de música. Sabéis que aquí, pues eso, hablamos de política y de actualidad, de contrainformación, hablamos de matemáticas, tecnología, internet, etcétera, etcétera. Y por supuesto también procuramos dejar unos espacios pues para hablar de, o para escuchar música en este caso con un con un cariz muy, muy claro y muy marcado, ¿no? Que es música sobre todo rockabilly, psicobilly. Vamos a empezar con un poco de rockabilly. Vamos a empezar a escuchar a Sonny Vargas, uno de los grandes clásicos del rockabilly de allá por los años 50. Diréis, Sonny Vargas, vaya anticuado, vaya mal rollo en un tío de los años 50 y tal. Bueno, pues que sepáis que Sonny Vargas es un tipo que suele poner un par de temas, por lo menos en todas las películas de Quentin Tarantino, a que este si os resulta más moderno. Bueno, pues si a Quentin le gusta, a mí me gusta y seguramente que a vosotros también os va a gustar. Sonny Vargas, Redhead Woman. Pues sí, sí que escuchabais, era Sonny Vargas y su Redhead Woman, que ya os digo, es todo un clásico de los años 50, de la Sun Records, del rockabilly, y que le mola a Quentin Tarantino. ¿Qué le vamos a hacer? A mí también. Bueno, vamos a seguir con un poco más de música. Esta vez voy a poneros un tema así, que aunque no sea rockabilly y tal, tiene toques rock and rolleros. Es un... de un grupo que no suelo poner mucho aquí, porque aunque me gustan los temas de cuando empezaron, es un tipo de estos que con su actitud ha conseguido cargarme bastante, supongo que a mí y a muchos de vosotros. Estoy hablando ni más ni menos que de Loquillo, que con esa actitud que mantiene, pues o lo puedes, te puede gustar o lo puedes odiar. Yo creo que ahora mismo Loquillo está en la fase de que la mayor parte del mundo lo está empezando a odiar. Aún así Loquillo hizo algún que otro tema que forma parte de la cultura ya musical de este país, y que vamos a escuchar ahora mismo. Por ejemplo, vamos a escuchar un tema de un concierto grabado en directo, aquel famoso A por ellos que son pocos y cobardes de Loquillo, y que era un tema que se titulaba En la autopista, que era de Sabino Méndez, por casualidad. En la autopista, Loquillo y los trogloditas, cuando aún sabían hacer rock and roll y Loquillo no se había convertido en un cantautor, en un socialista y en un defensor del canon digital y de la cultura esta subvencionada. Thank you. Venga, ahora viene el subidón. Bueno, pues este que escuchábamos ahora mismo pues era Loquillo, los Torloditas. Seguís en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Esto ya está a puntito de acabarse, ya quedan 5 minutos para que sean las 10. En principio tendríais que quedar en la compañía del Anedónico Miserable, pero el Anedónico Miserable esta semana se lo montó bien y está de puente, está disfrutando por ahí por el mundo de su anedonia particular. Y vamos a dejaros con un programa grabado después. Recordar que seguís en Radio Cucaracha con un montón de programas más que interesantes. Pues, por ejemplo, pues por ejemplo después puedes escuchar los capítulos prohibidos de Corín Tellado a eso de las 11. Ahora en el medio vamos a dejaros con un programa grabado de Anhedonia, que por cierto hoy estamos comentando aquí que me había quedado un inicio de programa muy, muy anedónico. Es un tipo que está creando escuela en esta radio. Mañana podréis escuchar pues también un montón de programas. A eso de las 6 hay un programa hecho por chicas para hombres y mujeres que tengan un poco de conciencia de clase y de género, que se llama Comando Scum. A las 8 podréis escuchar Trobar Club, un programa de anatomía en movimiento. Después está Insurgentes, La Voluntad del Pueblo. A las 11, una cosa así, si os gusta esto del tecno y la música así electrónica, pues podéis escuchar a Noise Corporation, la Corporación del Ruido. Los sábados hay un montón más de programas, Control Total, La Forja de Festo a eso de las 10, El Intruso. Bueno, cada vez más programas que van cubriendo este horario de Radio Cucaracha para que disfrutéis de una radio libre que lleva ya casi, o sin casi, 25 años emitiendo y surcando las ondas libres de Oviedo. Os dejo con un tema heavy. Hoy vamos a darle caña burra. Recordar el sábado de 5, de 6 o de 6 a 7, no estoy seguro exactamente, hay un programa que se titula La Pasión de Anuska. De 5 a 6, exactamente, de 5 a 6. La Pasión de Anuska, un clásico de la radio libre de Oviedo, de Radio Cucaracha, que toca el rock and roll de todas las épocas, especialmente en esa música un poco más cañera, que podemos definir como heavy. Aquí os dejo, y se lo dedico a Incio de los capítulos perdidos de Corintiado, un tema de Metallica así titulado So Fucking What. So Fucking What. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Ya habrá pasado la primavera, ya habrá pasado la Semana Santa. Algunos habrán flagelado, algunos habrán disfrutado de ella. Nos vemos, nos escuchamos, nos vemos en las barricadas.